Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 6 de febrero. Estamos en la reunión nacional de Colombia aquí en TeamSpeak. Tenemos, ¿cuántas personas? 11 personas. Está por ahí Andrés, Dick, Jaime, Blackbird, Cronin, Drilo, Juanpi, Lenny, Nicolás y Renark y Gabriel por aquí. Ahí en el chat están los temas, si no los han visto todavía. Ahí está el link para los temas, para que los vayan viendo. Ahí está otra vez. Buenas noches a ti, Cronin, ¿cómo estás? ¿A qué horas comienza la reunión? Acabamos de comenzar, Lenny. Entonces, lo primero que tenemos en la agenda son unos anuncios de lo que ha pasado estas 2 semanas desde la última reunión. Entonces, lo primero es la respuesta del movimiento a lo que ha estado pasando en Egipto y en Wikileaks. Entonces está un video y un PDF. Les voy a poner el enlace para que lo vean si no lo han visto. Ah, y también hay un post ahí que está poniendo Dick en el blog sobre el mismo tema de la censura en Egipto y cómo una empresa francesa no, pues, se rehusó a cumplir con eso y estaba prestando el servicio de Internet. Ahí está el enlace, dura unos cuantos minutos, entonces si quieren más bien guarden el enlace para que lo puedan ver luego, si no lo han visto todavía, porque pues tenemos otros temas. Entonces es una respuesta conjunta a lo que ha estado pasando en Egipto y todo el tema de Wikileaks. Ese video y ese texto lo preparó el equipo de comunicación del movimiento internacional y ahí se escuchan durante el video varias voces de varias personas que colaboraron para hacer ese texto. Estaba muy chévere. Pero está en inglés. Sí, exactamente. Desafortunadamente está todavía en inglés. Esperemos que el equipo lingüístico lo ponga con subtítulos pronto, pero por ahora está en inglés, sí. También está la opción de, como está en YouTube, YouTube ahora tiene una opción de poner subtítulos automáticos, es decir, mecánicos. No es muy buena la traducción, pero si uno no sabe inglés, de pronto le ayuda a darse una idea del contexto. También el PDF se puede copiar el texto, digamos, en Babelfish o en Google Translate y le ayuda a uno a tener una idea general mientras de pronto sale el texto traducido oficialmente. Ah, sí, Nicolás dice que lo leyó por ahí en el blog. Y Harry dice que vio el video y por ponerse no el texto. Sí, pues básicamente lo que describe es lo que podemos anticipar que lo que estamos viendo son como síntomas del sistema común en general, como no son casos aislados que estén sucediendo. En todo caso, guarden el enlace para que con tiempo lo puedan revisar. Otros anuncios sobre Zeitgeist Moving Forward o Zeitgeist 3, como también la conocen. Ya muchos saben que está en línea hace ya 2 semanas o una semana larga. Y ya tiene más de 2 millones de vistas, de visualizaciones. Está en YouTube. Tiene subtítulos ahí mismo, incluido en español, en muchísimos idiomas, para que lo compartan con todo el mundo que puedan. También está ya el torrent disponible para descargar. De pronto, si alguien puede poner el enlace ahí en el chat. Ya Jaime puso el enlace del video en YouTube. Pero también ya está el torrent, que viene en alta calidad. Listo para quemar para en DVD con subtítulos en 30 idiomas. Esa versión del torrent trae subtítulos automáticos para ver en un DVD normal o toca pasarle a algún otro programa para agregarle los subtítulos. Sí, no, ya está listo, Jaime. Es un ISO, una imagen de DVD, y viene ya con los subtítulos listos para ver en DVD en 30 idiomas, incluido español. Ah, sí, Harry, es grandísimo, pesa casi 7 gigas. Es un DVD de doble capa. Entonces, cuando uno se baja el torrent, viene incluida unas instrucciones de cómo quemarlo en un DVD normal. Solo hay que bajarse un programita gratis para comprimirlo para quemarlo en un DVD normal. Es que viene en doble capa, por lo que es de alta calidad. ¿Dónde está el enlace del torrent? Ahí está, lo puso Harry, el enlace lo puso directo al torrent. Sino en todo caso para Ah, los que sino sino en en... todo. Sí. Okay. Para los que estén escuchando la grabación en diferido, el enlace se encuentra en zeitgeistmovingforward.com. Los dos, tanto al de YouTube, al video de YouTube, como al torrent. Sí. También hay unos enlaces sobre algunos videos que salieron durante este tiempo, mientras salió la película, a una conferencia de prensa que dieron ese día Peter, Jack y Roxanne, con el coordinador también del capítulo de Los Ángeles, me parece. Y están los videos. También están videos de entrevistas a Peter Joseph, a Charlene. Charlene fue la persona que ayudó para la distribución de la película en todo el mundo. Ella era la que estaba coordinando eso. Es como otra persona del movimiento. Y también una entrevista que hicimos aquí en Colombia en radio. Ahí están los enlaces también, se los voy a poner. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Quiero saber si todos los que están en esta reunión ya vieron el documental, el último, el de Zeitgeist Moving Forward. Todavía no. ¿Cogiste el enlace bien ya? La verdad, ¿cogiste el enlace? Bueno, sí, porque la idea era como también discutir un poco el, puede ser, ¿no? Los temas de la película y sobre todo el final. ¿Qué les pareció? Sí, excelente. Si quieres, Jaime, cubrimos rápido los temas que tenemos, que son específicamente cómo terminar los anuncios y temas sobre eventos que han pasado esta semana y que van a suceder. Y le dedicamos un buen tiempo para hablar estos temas interesantísimos de la película. Ah, okay, dale. Hola. Hola, Eric. Hola. Para los que acaban de llegar, ahí está en el chat el enlace a los temas del día para que los revisen y se actualicen si llegaron un poco tarde. Entonces, el último anuncio, hubo también otro video que salió y fue una crítica a la película, Zeitgeist Moving Forward, que hizo una persona que se llama Stefan Molyneux, que es de un show de radio en internet en Estados Unidos como bastante conocido. Entonces salió esa crítica y muy rápidamente Peter hizo una respuesta a la misma crítica. Entonces ya está disponible en internet y es muy interesante porque la crítica es muy típica de las personas que apoyan el sistema de libre mercado y estas cosas. Entonces es muy interesante porque son puntos que a uno le podrían preguntar otras personas o hay veces que a uno mismo pu le pueden dar más información. Entonces ahí les voy a dejar el enlace a... Sí, sigue Andrés. No, Estefan es canadiense, está en Canadá. Ah, perdón, perdón. ¿Pero el show se emite en Estados Unidos también o no? En internet, sí, en todo el mundo. Ah, bueno. Bien, gracias, gracias. En todo caso, ahí está el enlace a los dos, a la crítica original de Estefan y a la respuesta de Peter. Esos enlaces están en todo caso en la agenda del día, si luego los quieren revisar y eso. Bueno, entonces ahora sí, pasamos a los temas del día. Tenemos básicamente dos más importantes y unas pequeñas actualizaciones. Los dos más importantes es uno es una campaña que abrió el movimiento internacionalmente. sí, Blackbird Peter realmente lo destroza a Stefan en la crítica. Pues simplemente como que responde a todas las quejas y lo hace muy bien, o sea, es muy evidente como las fallas que comete Stefan. Carlos X. Perdón, perdón, la verdad. Ok, entonces la campaña que inició el movimiento se llama Why I Advocate the Zeitgeist Movement, es decir, ¿por qué abogamos por el movimiento Zeitgeist? Y el concepto es básicamente que todas las personas que apoyen el movimiento o todas las que puedan hagan un video de sí mismos diciendo por qué apoyan el movimiento. Entonces puede ser como, pues lo que está haciendo todo el mundo es como grabarse a sí mismo de pronto con la cámara del computador o algo así, o incluso hacer una expresión diferente, artística o de cualquier forma, para explicar por qué apoya el movimiento. Y la idea es que después con ese material se va a poder hacer como una película corta, tal vez de 1 hora o algo así. Ya hay muchos videos disponibles en internet, incluso hay un canal entero en YouTube que los está reuniendo a todos. Entonces, les voy a poner todos los enlaces porque son muchísimos. Oye, pero eso no es como peligroso, es porque pues esto va en contra de todo, ¿no? Y eso se desconoce un poco. De hecho, Peter Joseph hace explícito que él no coloca su apellido porque él se protege, no, o sea, no quiere involucrar a su familia porque él sabe en lo que se está metiendo. Entonces, pues, no sé, pues es una crítica, más que una crítica, es una observación. Sí, entiendo, Eric, entiendo mucho. De hecho, sí, obviamente como que Peter está en una posición única porque pues él hizo la primera película de Seinfeld, The Movie, la segunda y ahorita la tercera. Y obviamente que está en una posición única donde llama mucho la atención, ¿no? Pero la idea es precisamente eso. Si hay muchas personas que se ven, que apoyan el movimiento, las personas no van a creer que hay una persona en específico que tiene liderazgo o que hace todo, sino como que van a entender que realmente hay muchas personas que apoyan el movimiento. De una forma muy directa, eso hace que sea más seguro participar en el movimiento para todas las personas. Entonces, si, digamos, si mi voz se oye muchas veces en las grabaciones, tú sabes que las personas tienden a atacar, por decirlo así, al clavo que esté más salido. Entonces, si muchas personas hacen los videos, como que todas las personas que están participando van a estar más seguras, si entiendes lo que digo. Sí, por supuesto. No, es una observación, pues porque yo soy muy consciente de que pues, cualquier cambio de paradigma siempre tiene unos riesgos y pues quien asume participar en ese cambio de paradigma pues, pues tiene que asumir esos riesgos. Entonces, pues eso debe ser como una decisión muy consciente, más allá de lo emotivo que pueda ser. Claro, sí, no, por supuesto. Igual obviamente es muy personal, como que pues nadie está obligado a hacerlo y solo las personas que lo quieran hacer, como que en todo caso si quieres mira algunos de los ejemplos que hay en internet, porque igual pues en ninguno, pues uno no tiene que decir como su nombre completo, ni sus apellidos, ni dónde vive, ni nada. Es más como para ver que hay muchas personas que individualmente entienden las ideas. Y para ver las formas diferentes en que cada quien explica por qué es relevante esta dirección. Entonces puede traer muchos ángulos diferentes para otras personas que de pronto no saben por qué apoyar esto o qué es esto ni nada. Pero pues toda la razón tienes. Sí, Eric, tu micrófono hay algo un poco raro, entonces suena con un poco de ruido. Pero pues yo te alcancé a entender bien. Es que creo que Blackbird está diciendo que no te alcanzó a entender. En todo caso, todos están invitados a ver los videos, a ver la página de la campaña que es internacional y si sienten que pueden hacer un video expresando como por qué apoyan el movimiento y entienden pues lo que significa, como que va a estar pues uno por ahí en internet circulando, pues están súper invitados a hacerlo. Yo obviamente ya tengo el mío cocinándose y ya han salido muchos de muchas personas de Latinoamérica. Ahí les alcancé a poner unos enlaces de una persona en Chile, de una persona en México y hay muchísimos en todo el mundo. Obviamente Peter hizo también uno para mostrar y hay muchos también de coordinadores en otras partes del mundo y están saliendo por todas partes en YouTube. Si ustedes buscan Why I Advocate the Zeitgeist Movement, aparecen literalmente decenas de decenas. Sí, eso también es cierto, lo que está diciendo Renark también es muy cierto, como que hay una persona que no necesariamente puso su cara, pero igual como que puso imágenes explicando lo que decía, igual tiene ese valor de que igual es una persona explicándolo, entonces no tiene que ser como la cara sentada enfrente del computador, puede ser algo más creativo también. Entonces ese era un tema súper importante para traer, para que lo tuvieran presente, que estén pendientes por ahí de los videos que van saliendo. Y lo que, si quieren hacerlo, pues súper chévere que puedan. Entonces, dos anuncios rápidos. Ha habido como bastante actividad últimamente en Medellín. Y también hay actividad en Neiva. Entonces, estamos muy felices por lo de Medellín porque han estado tratando de reunirse. Ya hay más de 7 personas que están coordinando y eso. Entonces, ojalá eso pueda evolucionar hacia un capítulo. Es decir, que se puedan empezar a organizar para hacer eventos y eso. Ellos se están reuniendo en torno a la idea de hacer una proyección allá en Medellín. Entonces esperemos que todo les salga bien y ojalá contemos con ellos para este próximo día Z. Y en Neiva, pues hay un grupo de muchachos en una universidad, en la Universidad Surcolombiana, que ya se están reuniendo y trabajando. Entonces también pues esperemos que les vaya muy bien allá y que empiecen a organizarse bien. En Jaime, en Popayán, sí. Pues sí, pueden organizar algo para el... ¿Tú conoces algunas otras personas allá en Popayán, Jaime? Sí, de hecho nos estábamos tratando de organizar el capítulo acá, sino que pues tuvimos algunos inconvenientes por los sitios de reunión, pero las personas acá lo que necesitamos es organizarnos rápido. Sí, sería excelente. Además, creo que El día Z es una oportunidad excelente, como que, porque si logran organizarlo, que podría ser algo sencillo, como simplemente proyectar la película y hablar luego con las personas. Pero ese evento podría darles un impulso grandísimo. Es decir, en ese mismo día conocen a otras personas allá en Popayán y se hace más fácil trabajar si hay más personas. Sí, ¿qué día es el próximo día Z? Pues el día Z siempre está para a mediados de marzo. Todos los años. Este año la fecha más o menos que se acordó internacionalmente es el 12 de marzo, por lo que es el sábado del fin de semana. Entonces, digamos, en Londres va a haber una proyección, en Londres va a ser el evento principal, entre comillas. Pues no hay ningún evento principal, pero pues allá van a estar Jack y Roxanne y Peter. Entonces, como que, bueno, pues el 13 va a haber una proyección y el 14 van a ser como varias charlas, conferencias y preguntas y respuestas y eso. Entonces para ellos va a ser el 12 y el 13. Pero como que el día oficial, por decirlo así, es el 12. Hola, ¿cómo van? Hola, David. ¿Qué tal? Wow, yo lo escuché un poco entrecortado. ¿Ah? No sé, ¿ahora sí está bien? Eso se entendió Sí, bien. weón. Mucho mejor, sí, señor. Vale. Estaba con internet, con el aparatico ese de 3G, o sea, inalámbrico, David. Sí, tal vez por eso no funcione perfectamente. Tenlo por seguro que es eso. Yo también he hecho otras conferencias con internet 3G y es. Uy, no. Siempre se entrecorta. Siempre, siempre. Sí, a mí también me pasó. De pronto lo que hay veces funciona es decir como oraciones pequeñas, cortar y luego continuar. O sea, no hacerlo de corrido porque se cuelga. Vale, no, y voy a cerrar otras páginas. Pero entonces eso nos lleva al tema del día Z, de la organización del día Z. Antes, Ariel, perdón, antes de eso, ahora que estoy de vuelta por aquí, yo he querido pues iniciar un poco de las actividades aquí en Santa Marta, pero a ratos como que me siento como un poco, digamos, perdido en cómo empezar. O sea, pues aparte de reunir gente toda la que se pueda y empezar a mostrar las películas y discutir la temática, no sé si haya, pues no sé, algo que sea, algo más que se deba hacer, digamos, de la ciudad, pues me refiero a si hay algo más que se acostumbre a hacer o sencillamente pues empezar a difundir el mensaje y ver qué sale, no sé, pues si hay algo que me puedan ayudar para pues en este momento que es que pienso empezar a hacer las actividades por aquí, pues a promover las actividades aquí en Santa Marta. Claro, sí. No, pues lo primero, Harry, es pues la definición de un capítulo, por decirlo así, es básicamente un grupo de personas que trabajan en algún lugar geográfico específico y están como en contacto con otras personas del mundo también. Entonces, como que no, o sea, no hay un formulario que llenar ni nada. Tranquilo. Lo único que podrías hacer es tratar de buscar algunas formas de reunir a la gente. Entonces, digamos, este día Z es una oportunidad excelente. Entonces, si pudieras tal vez conseguir un lugar para proyectar la película y después hacer una charla, eso es una forma muy, muy buena de empezar porque a partir de ese día es seguro o casi seguro que vas a conocer a personas que estén interesadas en ayudar. Entonces, eso es una muy buena forma. Como que lo que se hace en otros momentos del año es, digamos, cuadrar una reunión. Entonces buscamos a todas las personas de Santa Marta que estén en la lista de correos y los ponemos en contacto contigo para convocar una reunión o algo así. Tal vez podríamos hacer eso para que te ayuden a coordinar el día Z. Pero si no, igual, si tú mismo puedes hacerlo, como buscar un lugar y eso, no se necesita mucho trabajo, simplemente como tener la iniciativa. Y a partir de ahí es mucho más fácil porque pues hay más manos para ayudar, ¿no? Sí, claro, excelente. No, pues yo ya he hecho cosas así como proyectar videos y películas informativas, pero pues quería saber si había algo más como por algún otro paso por el cual empezar, pero bueno, no, entonces no hay problema y pronto estaremos por aquí arrancando con las proyecciones aquí en Santa Marta. Aquí hay sitios para eso y digamos que la cosa la veo bastante sencilla. Qué bien, excelente, súper. No, obviamente, pues sí, el consejo que siempre es importante, como buscar uno mismo prepararse todo lo posible para poder hablar bien. Hablar bien significa como hablar articuladamente sobre esta dirección. Entonces, digamos, ese día Z probablemente te hagan preguntas. Entonces, sí, entre más como estés asociado tú con información, más relacionado estés, más familiarizado, más fácil te va a ser como responder las preguntas y ese tipo de cosas. Sí, claro, lo tendré muy en cuenta. Súper. Entonces, excelente. Ojalá tengamos allá en Santa Marta también día Z. Y ojalá también Jaime allá en Popayán. Serían otras dos nuevas ciudades que tendríamos día Z. Sí, okay. Entonces, pues para los que estén interesados, como obviamente aquí en Bogotá también estamos tratando de hacerlo. ¿Aló? Entonces, Nick, sigue, Nick. No, disculpa. ¿Me escuchan? Aló, Fuerte y aló. claro. Perfectamente. No, acá solo probando los botones a ver cómo hablo. Buenas noches. Bienvenido, se oye perfecto. Ok, entonces para la organización del día Z, pues aprovechando que con Harry y Jaime también les comento, lo tradicional es lo primero, conseguir un lugar. Entonces, después pensar qué actividad se va a hacer. Puede ser tal vez una proyección de la película, o una conferencia, o las dos cosas, o proyectar la película y luego hacer preguntas y respuestas, que ha sido como lo que hemos hecho varias veces. Otra idea tal vez puede ser proyectar por partes la película, o sea, Guys Moving Forward, y hacer un conversatorio después de cada parte. Sí, sigue Juan. Qué pena, no, no, estoy probando el micrófono. Vale, no hay problema, bienvenido. Entonces, también está la posibilidad de, con este nuevo material que va a aparecer, estos videos de las personas que dicen por qué abogan por el movimiento, tal vez se pueden proyectar también algunos de esos videos que estén en español ya. Todo el material que podamos proyectar para que las personas puedan entender mejor esta dirección, o conferencias, o todo lo que se pueda hacer para dar a conocer esta dirección, es lo que se hace el día Z. Perfecto, Mira, eso Gabriel, ya ¿puedo está. preguntar? Sigue, Nick, por favor. No, solo quería preguntar lo de, ¿ya tienen más o menos el lugar donde van a ser el día Z? Por ahí leí algo de la Universidad Central. Ah, buen punto, sí. Ahí les acabo de dejar un enlace donde está algunos detalles sobre lo que se ha planeado hasta ahora del día Z en Bogotá. Entonces, para responderte, Nick, pues hemos estado hablando con una persona de la Universidad Central que tiene un espacio disponible para 240 personas, que pensamos que podría ser un buen espacio para el día Z. Pero estamos todavía como en negociación, como en trámites, todavía no es seguro. ¿Por qué no lo hacen por acá en Ciudad Bolívar donde yo vivo? ¿Por qué tiene que ser en esa universidad? No, pues de hecho en cualquier lugar que consigamos que esté disponible, perfecto. Como que el año pasado lo hicimos en el Centro Cultural Gabriel García Márquez y el año antepasado lo hicimos en un lugar que se llamaba Teatro Metro, en Teusaquillo. Realmente es como que consigamos un lugar que sea apto para recibir a la gente y ya, es solamente eso. Como que si tú puedes conseguir un lugar allá, como estamos esperando entre unas 200 y 300 personas, si puedes conseguir un lugar allá, pues espectacular. Mira, yo soy de lo nacional y por ahí creo que estuvimos hablando o recibí un mensaje tuyo. Tenemos, hay un auditorio que es pues el que le sigue del principal, que es el León de Greiff, pero cobran. Es grande, tiene todo lo que me dijiste de los dos micrófonos, las sillas, pero y si te puedo dar si quieres el precio. Creo que la gran ventaja con la Universidad Central es que ellos no cobran nada. Ah, sí, me parece perfecto, sí, porque eso fue una de las críticas. Yo estuve el día Z del año pasado y esa fue una de las críticas, aunque pues, digamos, a mis amigos no les gustó que cobraban. Siempre eso de cobrar por el evento siempre como que aleja a la gente. Claro, sí, pues por eso es muy bueno. O sea, si se puede conseguir gratuito, pues excelente. Como que si no lo podemos conseguir, pues desafortunadamente, como que todavía todo el sistema funciona con plata. Entonces, pues si toca alquilarlo y eso, pues hacemos lo posible, ¿no? Como hicimos el año pasado. Ojalá sí podamos concretarlo que no tenga costo. Sería espectacular, además, porque van más personas, como que si no tiene costo, las personas tienen menos reparo en ir. Pues entonces háganlo al aire libre, no le veo el problema porque tiene que ser en una universidad y como está diciendo Nicolás, no tiene, se supone que el movimiento va precisamente en contra del dinero, entonces. Sí, entiendo lo que dices. Nosotros tratamos varias veces al comienzo, en los primeros encuentros que hicimos del movimiento, y la mayoría de reuniones que tuvimos al comienzo fueron en espacios abiertos en el Parque Nacional, en un parque en Lourdes, en Chapinero, y en general funciona bien. El problema es cuando hay muchas personas, es muy difícil mantener la atención en un espacio si es un espacio abierto. También el sonido, el video es un poco más complicado. Entonces un espacio cerrado es normalmente lo más apropiado, como que no porque tengamos algo contra los espacios abiertos, sino por el tipo de evento, pues es como lo que mejor se adapta para que todo el mundo esté más cómodo y que pueda funcionar mejor, ¿no? También si llueve o algo, pues no es un problema. Entonces, pues no tiene que ser una universidad ni nada, como que puede ser realmente cualquier lugar que consigamos que sea como apto para hacer el evento. Entonces, no, pues sí, o sea, si tú conoces algún lugar, la verdad, no sé tu nombre, la verdad es como tu nickname, pero no sé tu nombre. Si tú conoces algún lugar o puedes ayudarnos de alguna forma, pues excelente. Y sobre lo del dinero, pues para clarificar, no es específicamente que el movimiento esté en contra del dinero. Lo que pasa es que entendemos las connotaciones que tiene y con las actitudes que conlleva cuando se usa como medio de distribución en la sociedad. Entonces, lo que pasa es que lo que creemos en el movimiento es que lo vamos a superar porque pues ya no es necesario. Pero pues el movimiento no es en contra de nada, es a favor de todos. Sí, no, y pues desafortunadamente como que la gente en el mundo todavía usa plata, entonces la realidad de hoy es que todavía funciona el dinero, como que hacia donde nosotros vamos es hacia donde ya no se necesite. Lo que yo opino respecto al uso del dinero es que tiene que haber personas que estén como en una fase de transición, como Peter Joseph trata de explicarlo en el último documental. Entonces nosotros tenemos que ser los que poseemos esta información, ver maneras de tratar de empezar a hacer actividades donde no tenga que ser, estemos totalmente dependientes del dinero, ¿sí me entiendes? Claro, sí. No, siempre que podemos, hacemos las cosas de forma que no sea necesaria. Entonces, digamos, si para el evento podemos conseguir el espacio sin costo, si alguien tiene una cámara, entonces no hay que alquilarla ni comprarla, sino que simplemente alguien la puede llevar. Lo que vamos a imprimir, si alguien lo puede llevar, pues excelente. Como que obviamente que no tenemos ninguna inclinación específica en usar plata, como que casi siempre es un obstáculo para hacer las cosas o un intermedio como que innecesario. Entonces, si podemos hacer las cosas sin necesidad de eso, excelente, como que excelente. Eso, desprogramémonos y empecemos a usar la imaginación, innovación. Claro, sí. Propuestas bienvenidas, como siempre. Bueno, entonces, pero les quería también contar que va a haber una serie de proyecciones aquí en Bogotá. Entonces, pues ojalá estábamos hablando, ahora que sé que eres tú, Nick, sobre la posibilidad con Kirch, que estaban averiguando a ver si se podía hacer una proyección de la película en la Nacional. Entonces, pues si de pronto si no se logra lo del día Z, de pronto se puede hacer una proyección. Sería genial también. Sí, para la proyección es que el auditorio, los auditorios pequeños sí se pueden conseguir, pues es un poco más fácil conseguirlos, pero el grande de 300 personas ya es algo más complicado, porque cada facultad tiene auditorios pequeños de 150, 170 personas. Ese, sí, no es tan fácil porque tú sabes que la Nacional tiene como su historia en cuanto a movimientos y cosas así, entonces no, también toca como saberlo manejar, no puedo llegar diciendo que es un movimiento revolucionario porque pues no van a dejar presentar nada, pero tengo como un profesor que de pronto está interesado y pueda que me ayude y podamos hacer la presentación, pero sería, sí sería también sí, sin ningún costo y sería un auditorio pequeño de 150 personas y más o menos en la fecha que tú me mandaste, estaba pensando para ir para el 24 o 23, son más o menos lo que estoy, pero todavía nada es seguro, estoy hasta ahora haciendo pues hablando y haciendo los trámites. Excelente, Nick, súper bien. Sí, porque pues sería buenísimo, es algo que estamos buscando eventualmente hacer, como que históricamente los movimientos sociales han sido muy impulsados por los estudiantes. Entonces, es algo que eventualmente va a suceder inevitablemente, que empiecen a haber grupos en cada universidad que se organicen y que hablen y que hagan charlas y hagan cosas en sus universidades. Entonces, empezar por hacer una proyección allá en la Universidad Nacional, excelentísimo. Y en cualquier otra universidad que pueda, o colegio, o barrio, todo lo que se pueda. Entonces, bueno, ese es un tema de la Universidad Nacional. Yo hace unos días tuve una reunión con una persona de la Universidad de La Salle, que están programando unos eventos para el mes de abril. Y entonces coordinamos con esa persona para hacer una proyección con conversatorio allá en la Universidad de La Salle, en torno a un festival que ellos hacen como de la cultura o algo así. Entonces, pues ya cuando ya esté confirmada la fecha y todo, pues por ahí saldrá por el blog y por Facebook y todas partes, pero ya ese evento está como en camino, ya está, eso ya va a pasar en abril. Otro evento que ya está confirmado, esto sí ya es súper mega confirmado para que sepan, en la biblioteca El Tintal, aquí también en Bogotá, el 16 de febrero, vamos a hacer una proyección de Zeitgeist Moving Forward. Hay una persona ya en el Departamento de Cultura que nos ha ayudado mucho y que está muy interesado en toda esta dirección. Y ya antes proyectamos allá la primera película de Zeitgeist, y Zeitgeist Addendum, y el documental de Diseñando el Futuro, y tuvieron una muy buena acogida con conversación y todo. Esos videos están disponibles y si los buscan en el blog, ahí están. Entonces, para el 16 de febrero vamos a hacer una proyección también allá. Entonces, en el Tintal es muy chévere porque es en otra parte de la ciudad, que no sea siempre como en el centro, sino que sea en diferentes partes de la ciudad, también es muy bueno. Entonces, esas proyecciones están programadas. Bueno, muchachos, ahora sí tomo yo la voz, que pues esta es la primera vez que estoy acá en la reunión con el TeamSpeak. Pues saludos a Gabriel, a Andrés, que son como los que conozco. Los que no me conocen, soy Juan Pablo Vidal de acá de Manizales. Y pues también quiero contarles que acá en Manizales pues nos hemos estado moviendo. Ustedes me pasaron el otro día un contacto con Tormenta Espectral, que es Carlos Mario Yepes. Nos hemos estado reuniendo y tenemos como planeado hacer un evento masivo con miras al Z Day, que sería en 2 semanas hacer todo un ciclo de proyección. Pues empezar con el Zeitgeist el 1, luego el Addendum, y terminar para el día Z pues con la proyección del Moving Forward. Es como lo que estamos planeando. Hemos tratado pues de vincular gente que nos ayude mucho con la parte de publicidad en las universidades también, como para ver si nos prestan un salón o algo que sea, pues que no toque pagar. Y lo mismo queremos vincularnos con las universidades a través de las oficinas de extensión cultural o de divulgación, para ver si nos pueden ayudar con material pues de promoción de los videos. Y pues en eso estamos, vamos como por buen camino también. Excelente, Juan Pablo, qué bien, súper bien. Estamos hoy súper bien. Hay personas de tres ciudades distintas ya empezando capítulos allá, qué bien. Juan, ¿tú crees que podrían organizarse para este día Z? Para de pronto hacer una proyección y una conversación el día Z, el 12 de marzo. Sí, pues precisamente tenemos como pensado arrancar el ciclo de proyecciones para finales de febrero. Entonces, pues hemos pensado como los jueves, arrancar un jueves con el Zeitgeist 1, luego seguir con el Addendum, y pues teníamos como para el jueves, que sería como creo que el 9 de marzo. Esa sería pues el día de la proyección ya como el lanzamiento máximo del Zeitgeist Moving Forward. Excelente, excelente. ¿Ya tienen confirmado el lugar o habría alguna posibilidad de moverlo un poquito? Porque está muy cerca el 12 y sería excelente que pudiera ser el 12, por lo que van a haber eventos en todo el mundo en esa fecha. Entonces, pues sería mucho mejor aún, pero pues no sé si ya esté fijo el lugar. Lo que pasa es que los fines de semana es un poco más complicado conseguir. Creo que el 12 es un domingo. Es un sábado, sí. Entonces, porque pues inicialmente hablamos un auditorio que acá es de Confamiliares, que es como Cafam, bueno, una caja de compensación, y ellos los fines de semana lo tienen muy ocupado porque ellos dan cine gratis para las familias, para los niños y para los adultos. Entonces el fin de semana es muy complicado con ellos, aunque pues estamos analizando otras posibilidades, otras salas donde pudiéramos hacer el evento, pero digamos que en el momento lo que hemos hablado es en la caja de compensación y ahí sí el fin de semana se complicaría un poquito. Bueno, pero igual excelentísimo. Sigue, Carlos. Muchachos, una pregunta. La cuestión es que evangelizamos mucho el movimiento, pero yo quiero de pronto también que nos tomemos la tarea de construirlo. Yo creo que en realidad Safe Gaze, pues siendo el brazo activista del proyecto Venus, tiene mucho que hacer, no solo divulgando, sino también aportando ideas para construirlo. No sé ustedes qué opinan. Claro, claro que sí. Hola. Pues primero me presento, soy Freddy. Fui a la reunión pasada. Conozco el movimiento ya hace un buen tiempo. De hecho, conocí primero el proyecto Venus. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos, que le acabo de hablar. Creo que hay que mirar cómo, así es, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar a hacer cambios, hacer pequeños cambios desde lo personal que puedan, digamos, llevarnos hacia adelante, ¿sí? Personalmente, creo que, pues, o sea, en lo personal, el final de la última película me pareció, pues, que para el estado actual del mundo, pues, es demasiado idealista, ¿sí? Yo creo que debemos mirar o sea, todo eso que se habla de los procesos de transición, tenemos que mirar como en cada campo quién ha hecho unos avances que se puedan empezar a tomar y que se puedan empezar a usar ya. Por ejemplo, hace poco que hablaba, por ejemplo, hay muchas cosas que el cooperativismo ya ha empezado a solucionar en muchos campos, ¿sí? Por ejemplo, el open source ya hay muchas cosas que ha solucionado, por ejemplo, en el tema del software específicamente. Entonces la propuesta será cómo empezar a hacer como una recolección de todos esos proyectos que de alguna u otra forma coinciden con las cosas que a nosotros pues nos están llevando a pensar en ese mundo que estamos pensando para empezar a actuar desde nuestro cotidiano actuar, o sea, desde nuestra vida diaria, pero pensando en que pues ese actuar no va a ser ni individual, sino colectivo. Claro, excelente. Sí, pues sobre el final de Safe Gaze 3, pues no, igual, pues no que tú lo hayas dicho en este sentido, pero igual, pues también hay que entender que es como una alusión poética, ¿no? Es decir, no es tampoco algo literal, como que, de hecho, en la conferencia de prensa que dieron, Peter dice como, él dice como, bueno, no es que literalmente quiera que la gente vaya a tirar su dinero frente a los bancos, como. Es más como el elemento de que son todas las personas unidas actuando juntas, que es exactamente lo que tú estás destacando. Pero sin Perdón, un embargo, segundo. Perdón. la cue. Qué pena. Dale, dale. Si les parece, ya vamos a acabar la reunión. Creo que ya faltan 2 puntos. Y luego de eso, como decía, que dice Carlos y lo que dice Freddy. Y así creo que nos rinde más. Sí, tienes razón, qué pena, también me involucré en el tema, gracias por hacer un llamado a respetar la agenda. Sí, no, igual ya también habíamos hablado con, ¿quién? Jaime también quería hablar bien los temas de la película, entonces, no, pues despachemos esto que está en la agenda, porque estaba ya hace tiempo, y pues nos quedamos ampliando todo el tema de la película y eso, y estos temas que han traído Carlos y Freddy. Entonces, para continuar rápido, pues si les parece bien, Carlos y Freddy. Yo apoyo la moción bajo la salvedad, pues, de que los temas se traten, ¿no? Excelente, bien dicho, sí, me parece totalmente. Entonces, rápido, pues la idea ahí dice Día Z en Bogotá, la idea es hacer una cosa que se llama Open Space, que es básicamente una conferencia abierta. Entonces ahí hay unos enlaces que explican cómo funciona y cómo se hace, pero es básicamente que se reúne. Es un método especial para cuando hay muchas personas y muchos temas importantes que tratar. Entonces se reúnen, las personas dicen de qué temas se quieren hablar y así se construye la agenda del día, se hacen varias conferencias y al final se reúnen resúmenes de todas las conferencias. Entonces ahí están los enlaces para que puedan cada uno profundizar si les interesa. Es muy interesante, ha sido probado ya en muchas partes del mundo muchas veces. y parece que funciona muy bien. Se llama, si lo quieren buscar en Google, se llama Open Space Technology. Entonces ya el último tema es que había una invitación que nos querían hacer de la educación prohibida. No, perdón, no el último tema, como el que estaba antes, pero está también estos otros temas que salieron. Pero entonces es una invitación que nos querían hacer los de la educación prohibida para quienes quieran como ayudarlos a participar en su proyecto. Entonces, no sé si William está acá o si no está acá William, si David nos quiere comentar algo de eso. David. Hola, hola, es que pues yo no estoy muy familiarizado con el concepto. Pensé que William iba a venir a explicarlo. Perdón, David, te interrumpo. Bueno, buenas Dale, noches. sí. Yo estuve en la reunión que se hizo con William ayer. Él se disculpa porque no pudo venir. Anoche tratamos el tema, perdón, sí, ayer día sábado, tratamos el tema. Se convocó abiertamente a las personas que estaban interesadas en apoyar este movimiento que se está generando, porque la película de Educación Prohibida, pues, ya ha pasado a otros planos y ha generado un movimiento interno de personas que están trabajando por pues, el tema de la educación como tema de crisis, como también nuevas alternativas, propuestas, personas que ya llevan un tiempo destacado y relevante buscando nuevas alternativas pues, para crear nuevas formas de enseñanza, ¿no? Ayer asistieron pues, un grupo de personas. Es una persona que tiene como bastante, está bastante comprometida con el tema. Inicialmente él se contactó con las personas, los realizadores de la película, que son dos argentinos. Él estaba mirando la manera, pues, cómo podía comprometerse, o sea, quería aportar en eso, y fue una iniciativa de él. Los muchachos de la película, La Educación Prohibida, ya han estado en Colombia. Hay un apoyo de ciertas personas aquí, educadores, los cuales ya fueron registrados en audiovisual y ellos mismos van a tener participación en la película. Perdón, ellos también ya tienen un récord para anexarlo a la película. La película se supone que se va a presentar a mediados de este año. En este momento, el apoyo que se le está dando por parte de las personas en cada país de Sudamérica es seguir recogiendo extractos audiovisuales de experiencias educativas en sus áreas donde vivan. O sea, la convocatoria realmente es abierta en que las personas que quieran apoyar esto, la intención es que la película, pues obviamente se han generado otra serie de audiovisuales y de documentales y material extensísimo que no vale la pena perderlo. Entonces, lo que ellos están proponiendo es como hacer un repositorio de varias experiencias educativas a nivel suramericano y pues desde ahí parten a convocar a la gente que quiera hacerlo, que empiece a recoger audiovisual de las experiencias en ese que van enfocadas a eso, a nuevas formas de educar, o sea, rompiendo paradigmas, haciendo experimentos, interviniendo en las comunidades. Entonces, aquí en Colombia hay mucho, mucho movimiento, por lo que me pude dar cuenta ayer. Y algo bonito de la reunión de ayer fue que a lo último, ya lo último, pues se habló bastante, tuvimos una charla que se extendió casi hasta las 6, 5 horas, 6 horas, y pues hicimos como, recapitulamos y vimos que hay como mucha participación en muchos departamentos, y alguien soltó una iniciativa muy bonita que fue crear nuestro propio movimiento interno de nueva educación. Entonces como que hubo un grupo interesado en eso y ayer arrancó la propuesta. La idea es desde ese punto, desde ese grupo de nueva educación, empezar a coger todas esas iniciativas, ya un trabajo interno, empezar a traer todas esas historias, no solo a nivel audiovisual, sino redactarlo también y empezar a hacer como una especie de base de datos de todas esas referencias. Y por ahí otras personas propusieron también empezar a involucrarse con otros procesos que ya están. Son propuestas que ya están en este momento, que tienen que ver también con lo mismo, documentar esas nuevas experiencias educativas en Colombia. Y pues bueno, ahí yo creo que apareció algo bonito, que fue como la iniciativa, y desde esa iniciativa empezar a apoyar la educación prohibida. William y varios participantes y varios voluntarios ya han recogido 3 horas de documental. El último material que entendí que recogieron fue en la Universidad Nacional de un congreso, un seminario que se hizo sobre nueva educación. Y bueno, ya es un material súper chévere, son 3 horas de documental. En este momento está en proceso de ida a Argentina. Igual ellos allá ya tienen material de 7 experiencias aquí en Colombia y varios, y si ustedes ven los cortos que hay en este momento de la película, pueden ver que hay participación de personas colombianas. Entonces, nada, la invitación aquí al grupo de exactamente de Side Guys es cualquier persona que esté interesado en participar en esto, ya sea un realizador audiovisual, un educador, alguien que de pronto quiera compartir una experiencia educativa alternativa con las personas de la educación prohibida, se contacte con la Educación Prohibida Grupo Colombia en Facebook o a través del correo de William, que ya se los voy a facilitar. Y nada, pues de la manera que quieran participar lo pueden hacer, ya sea editando, ya sea recogiendo imágenes, documentando cualquier experiencia. La idea es que sea audiovisual. En este momento, pues también la idea es prácticamente eso, equipos y personas que sepan de audiovisual, chévere. Si no, cualquier persona que tenga una cámara en HD y que tenga tiempo para hacer esta labor, que pues es una labor dispendiosa realmente. Entonces, ahí como resumiendo lo que se habló ayer, cualquier persona que tenga alguna pregunta, con mucho gusto, pues la respondo respecto a esto. Pues yo no me siento muy informado todavía del proyecto y no me pude ver ni siquiera completa el documental. Sí me gustaría de pronto un poco que me dieras como así como un horizonte acerca de esas alternativas de educación diferente, pues valga la redundancia, educativas, en qué consiste esa alternativa precisamente. Ok, bien, entonces te explico un poco de esa iniciativa. La Educación Prohibida fue una iniciativa de dos realizadores audiovisuales, en los que querían documentar inicialmente pues el problema de educación que hay. Pues, ya fue una experiencia personal de ellos dos, en los que no se sentían conformes con que esa fuera la manera realmente de formar una persona o de intentar hacerlo. Entonces, en el proceso de armar todo eso, se dieron cuenta que hay personas que han estado haciendo cosas diferentes. Entonces, cuando decimos alternativas, porque simplemente es algo que no va en la misma línea de lo que es muy común. Y empezaron a crearse experiencias, empezaron a interesarse por esas experiencias, y esto como que fue algo emergente, algo muy orgánico, y se empezaron a meter en el cuento de esas experiencias alternativas. Entonces, ¿qué tiene ese documental? Eso precisamente que tú me estás comentando, que me estás preguntando. O sea, es a través de las personas, de sus mismos protagonistas, o sea, los educadores o personas que no siendo educadores son personas que entienden que debe buscarse otra forma de educar, de transmitir información. Realmente una frase que quedó muy clara anoche fue que el problema de la educación actual es simplemente que no están involucrando en procesos a los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? La frase que quedó muy clara fue: dímelo y lo olvidaré, enséñamelo y lo recordaré, hazme parte de un proceso y aprenderé, involúcrame en una actividad, involúcrame en un proceso y lo aprenderé. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, vemos que estas personas, lo puedes ver, si ahorita te voy a poner los dos, o si alguien me puede colaborar poniendo el link de los dos cortos que hay del documental, le agradezco. Ahí, no es como el SENA. Aprender así no, porque son orientaciones diferentes. Cuando estamos hablando del tema de educación, estamos hablando de estamos hablando de muchas cosas realmente al mismo tiempo. Entonces, tendrías que tú escuchar las experiencias de estas personas, porque obviamente cada uno tiene una perspectiva diferente y tienen unos entornos totalmente diferentes, y eso hace enriquecedor el documental. Entonces, obvio, va a ser una suma de muchas experiencias, de muchas alternativas, que algo tendrá que pasar con eso. Igual, si ha generado tanta controversia y conmoción y iniciativa de voluntarios para participar en eso, es porque realmente se debe haber un problema común, y obviamente ya lo hemos identificado. Entonces, desde ahí yo creo que lo importante es entender que se está haciendo cosas. Lo que estaban diciendo ahorita, llamo lo que estaban diciendo ahorita por lo menos César y Freddy. O sea, obvio, hay que señalar el problema, pero también hay que actuar. La educación prohibida está haciendo eso, está señalando un problema, y al mismo tiempo está mostrando quiénes están actuando sobre el proceso. Entonces, desde ahí puedes entender, sería chévere que te pegaras una paseadita por la página. Ahí en la página tienen un resumen de lo que han hecho hasta ahora, cuál es como la visión que tienen, de qué manera pueden participar las personas, y yo creo que realmente es como una vaina que está muy abierta, porque, o sea, Hay mucha gente que toca este tema muy apersonado y lo ha manejado. Te cuento las experiencias de Bogotá. No son colegios, son sitios donde ciertas personas han decidido educar a sus hijos de manera diferente. Obviamente integrándolos en un espacio, en una comunidad, pero el proceso es diferente. Entonces, ¿cómo lo relacionan más primero con su entorno real, que es la naturaleza? Y ahí sí en un segundo plano, de pronto, lo que. O sea, la naturaleza. Espera, porque ahí sí la embarré. Espérate que lo dije mal. O sea, lo relacionan con la naturaleza, su entorno y obviamente la cuestión de la urbe, la ciudad. Entonces, que entiendan que están esas dos realidades, pues, por decirlo así de alguna manera, entonces los involucran en esas cosas. Y obviamente ya la diferencia es que no hay currículums, no hay, como te digo, no hay materias en sí como estamos acostumbrados a verlas, o por lo menos yo como las vi cuando estaba en el colegio, sino que eso lo hace diferente, o sea, que digamos que combinen niños de diferentes edades, hagan las cosas a nivel colaborativo y lo hagan haciendo, o sea, provocan en las personas que están participando en el curso que ellos mismos pregunten lo que quieren saber. Entonces es una vaina progresiva. Obviamente hay una orientación, eso es una de las experiencias que hay por acá, de otras tantas. Entonces, como que, pues no sé, hay muchas vainas que yo creo que se van a venir poniendo en este grupo que nació anoche. Entonces, todas esas experiencias espero estar compartiéndolas dentro de muy pronto con ustedes también. Se está pensando también abrir un blog para que todo eso se vaya poniendo a todos los que quieran conocerlo, a puño y letra pues, de las personas que están participando en estos procesos. Entonces, no podría yo darte más detalles, pero en esos resúmenes espero más adelante estar mostrándoselo. Excelente, Kirch, muchas gracias. Súper completo el resumen y la explicación. De pronto ya lo pertinente sería como dejar el enlace a la información para que las personas lo puedan revisar en su propio tiempo y ver la profundidad y los datos de contacto si quieren saber más, profundizar para que puedan seguir su acción. Ok, entonces regálame un minutico, organizo la información acá y ya se las envío por el chat. ¿Alguien va antes que yo? No, creo que ya podemos, o sea, ya esos eran los temas que antes estaban agendados y pues Jaime tenía unas inquietudes, o bueno, no, quería más bien como que charláramos sobre la película y ustedes como Carlos y Freddy que querían también hablar sobre el tema. Un poquito, es que quisiera decirles que los que. Sí, tranquilo, David. Ups, perdón. Es que. Nada, quisiera como invitarlos a los que tengan como habilidades para diseñar o les guste, que nos ayuden a hacer como piezas publicitarias para el día Z en todas las ciudades, de forma que como vayamos trabajando y tengamos una o varias motivos de volantes o clips para poner en internet y así podamos pues como repartirlos formato en PDF o Illustrator o lo que tengamos. Y que cada uno en cada ciudad simplemente le cambie la información y lo adapte y ya sea mucho más fácil de difundir la información. Entonces, pues no sé, los que tengan como habilidades para el diseño o la publicidad, entonces pues porfa, escriban al mail o a Facebook. Es eso, gracias. Disculpa, muchachos, yo hago aquí el apunte también, ya que estamos tocando el tema, también para las personas que estén interesadas de pronto en colaborar en edición de videos. Nosotros hemos hecho varias actividades pues, en los últimos 20 días que requieren de edición. Por cuestiones de tiempo, pues solicitamos la colaboración de las personas que voluntariamente nos quieran ayudar con el material. Es prácticamente pues, resumir las actividades pues, para que la gente conozca si es que se están haciendo actividades, que se está haciendo de cierta manera alguna labor física, porque pues no sé, pues eso es importante, o sea, que la gente conozca que no solo es hacer un evento, sino que queda evidencia del evento para que vean que está pasando las cosas, que quede como evidencia, creo yo. Entonces, cualquier persona voluntaria pues, se comunique con el correo electrónico del movimiento y ahí nosotros le enviaremos mensajes al respecto. Súper. Uy, súper, Nicolás, sería buenísimo que nos pudieras ayudar con eso. Vale, ya te noto. Listo, entonces, pues esos eran los temas que estaban agendados desde antes, pero entonces sigamos con los temas que salieron ahorita. ¿Puedo? Claro, sí. Ok, entonces, pues después de haber visto las dos películas anteriores y pues de todo lo que con el tiempo ya pues como que tengo en la cabeza de, de las pretensiones de pues del proyecto Venus y del movimiento Seiges. Creo que pues sí, lo que les estaba diciendo, creo que el final es muy rosa y creo que si nosotros realmente queremos empezar a hacer que esto cambie, tenemos que mirar como en los diferentes campos cuáles son como los proyectos o los movimientos que están más acordes con lo que nosotros estamos buscando y empezar como a involucrarnos con esos proyectos, aunque sean, digamos, como usuarios, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso particular, yo uso software libre hace 10 años más o menos que yo dejé de usar Windows. Y me he dado cuenta pues que el tema del software libre o el open source, como lo quieran llamar, ha sido un movimiento que ha revolucionado el mundo de la tecnología, el mundo del software, y es un lugar de donde tenemos muchas cosas que aprender. Por ejemplo, yo estaba mirando los videos que colgaron para ver durante, había un calendario como hasta mitad de año más adelante, y había, por ejemplo, uno que se hablaba de la organización, ¿sí? Entonces, creo que hay muchos, digamos, muchas cosas de muchas partes que deberíamos empezar a tomar, pero no solamente como para estar enterados de que eso existe, sino empezar a aplicarlos en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, se me viene a la cabeza, todos los que estamos acá muy seguramente entramos a internet y usamos un navegador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el navegador que pienso yo tiene una filosofía más acorde con lo que nosotros estamos pensando es Firefox, porque es un proyecto sin ánimo de lucro que es open source, ¿sí? De esa misma forma, pues hay ejemplos de mucho, mucho, mucho software y de muchas otras cosas que están pasando desde hace rato, como por ejemplo el tema de las cooperativas, ¿sí? Entonces, pues lo que yo quería, pues, y le hablé en la reunión de Bogotá, es, hay un autor que se llama Ariel Bercelli, que le hizo un libro que se llama Aprender la Libertad. De hecho, la página creo que es aprenderlalibertad.org. Y allí expone un modelo en capas, en el cual, digamos, como que en la parte de abajo está la parte física, luego va la parte lógica y luego va la parte como de los contenidos, por decirlo de alguna forma. Y él hablaba de esto enfocado a la red y enfocado a la educación. Entonces yo decía que sería bueno que nosotros de pronto revisáramos ese, pues esa abstracción del modelo por capas y darle como una profundidad mayor y mirar en cada capa qué es lo que está pasando y qué es lo que de esas cosas que han pasado están de acuerdo con el movimiento. Por ejemplo, lo que decía Nicolás del hardware libre, eso se ubicaría en la capa de abajo, ¿sí? Porque pues es la capa donde están los temas físicos, aunque pues digamos no del todo, porque hay cosas de ingeniería que a veces usan chips y no saben. Bueno, entonces sería como poder hacer eso, o sea, poder mirar desglosar las cosas en capas, desde la capa cero, que es pues los recursos que provee el planeta, hasta la capa de encima, que para mí sería la cultura, que es la propuesta que está haciendo el proyecto Venus y que está buscando el movimiento Seiges. Y coger capa por capa y mirar en cada capa qué es lo que, por ejemplo, cuáles serán como las buenas prácticas que nosotros deberíamos adoptar para nuestro diario vivir, por ejemplo. No sé si ustedes han un documental sobre el agua que se llama Flow, que es por amor al agua, en el cual exponen cuál es la problemática que está ocurriendo con el agua, que la están volviendo un producto, que es el tercer mercado más Freddy, perdón que te interrumpa. de las petro del petróleo y de la energía, ¿sí? Y que pues está ocasionando una serie de graves problemas tanto a las personas como al planeta. Entonces, hay cosas sencillas que nosotros podemos empezar a hacer desde nuestro cotidiano vivir, como por ejemplo no comprar agua. Sí, Fred, por favor, envíanos un enlace o señálanos dónde podemos conseguir esta información que nos estás comentando de lo de las capas, pues para conocerla más a profundidad, suena súper interesante. Espérate, yo lo voy a buscar, lo voy a enviar a la lista de correo. De todos modos, creo que si ustedes colocan en internet Aprender la Libertad, va a aparecer de una vez. Como les digo, él solamente está haciendo una abstracción para mirar el caso como particular de cómo impacta el tema pues de la red y el software y todo eso, pues en la educación y centrado en el caso de su país, que es Argentina. ¿Sí? De todos modos, pues hacer ese ejercicio pues sería bastante bueno. Yo propondría que, por ejemplo, hiciéramos ese ejercicio en el wiki de. Pues en el wiki de Seiges, en el internacional, y ir como llevando ese registro de lo que hay en cada capa. No sé qué opinen. Sí, es que, bueno, pues ahí Dick está comentando que sobre la información que tú enviaste, ahí hicieron dos publicaciones en el blog de que compartimos en Latinoamérica, el movimiento de Latinoamérica, o sea, elespiritudeltiempo.com/blog. Y lo que te quería comentar es, en Argentina estuvieron trabajando este modelo, hicieron una aproximación a cómo podría aplicar en el movimiento, me parece. Hicieron, y tenían algunos tips sobre cómo podría funcionar o ayudarnos ese entendimiento en el movimiento. ¿Me podrás decir cuál de los enlaces que envié? No sé, del blog dices, sobre lo que se publicó en el blog. Sí, lo que tú me diciendo que estuvieron analizándolo. Ah, no, no, no, me refiero a sobre el modelo en capas, de lo de aprender la libertad, pero esto es en Argentina, pues en el movimiento de Ah, Argentina. sí, pues o sea, yo personalmente lo que quiero hacer es como, pues primero una invitación a mirar. ¿Cómo podemos lograr algo más que difusión? Por ejemplo, yo estuve metido en el rollo del software libre y pues hice mucha difusión. Por ejemplo, hicimos una, se logró acá hacer un evento con una asistencia de 2.000 personas, pero de todos modos, creo que realmente hay que hacer más a difusión, ¿sí? Porque si no, se queda uno como en la parte de abajo, digamos, de la cadena, que es cuando uno solamente promueve. Yo pienso que las personas que están, pues como que tienen, están de acuerdo con los planteamientos que hay por Fresco, por el proyecto Venus, y por lo que ha expuesto, pues, Peter en las películas de Seiges, tienen que, tenemos, perdón, que tener una disposición a, pues a cambiar, que es tal vez una de las cosas más difíciles para los seres humanos. Claro, sí. Entonces yo lo que propongo es que yo pienso que cada persona, tal vez en el campo en el que trabaje, conozca algo que sea como que digamos que cuadre en ese gran rompecabezas, ¿sí? Yo lo veo como es un modelo por capas, como si fuera, no sé, piensen como si fuera un edificio, ¿sí? Entonces, pues vamos mirando en cada capa, puede que no el 100% de las cosas que hayan nos sirvan, pero estoy seguro que tenemos muchas intersecciones con muchos proyectos que ya llevan rodando pues bastante tiempo y tal vez haya mucho que aprender de ellos. Por ejemplo, en el tema del software libre, el tema organizativo es, yo creo que es bastante admirable y creo que es uno de las claves del éxito del software libre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como mirar todas esas cosas y ver cómo dentro de ese edificio, que en la parte de abajo está el planeta y en la parte de arriba queremos que esté la cultura que estamos buscando, que es la que se plantea en el proyecto Venus. Entonces, como mirar cómo podemos empezar a armar ese rompecabezas, pero no con qué, no con, pues con cosas como que están lejos, sino mirar más bien las cosas que ya están, ¿sí? Porque ya llevan tiempo andando. Por ejemplo, yo no sé si de pronto aquí alguien sepa del tema del cooperativismo. Sí, perdón, antes de que respondamos la pregunta, te quería preguntar si conoces el equipo de tecnología del movimiento Zeitgeist y la página que ellos tienen que se llama zeitnews.org. No conozco Seig News, pero pues me he estado como pendiente. Creo que el proyecto de medios lo está haciendo a un sitio que antes se llamaba DeviantArt, pues por lo que vi, porque dejé de mirar un tiempo y estaban como con ellos y luego volvieron. También pues me he dado cuenta que casi toda la infraestructura que está montada con software libre. De hecho, pues este software es uno de los pocos que no es software libre, inclusive en el wiki de ahí como un disclaimer ahí diciéndole no es que nosotros queramos obligar a toda la gente a usar software libre, sino que pues por estos y estos motivos es que lo estamos utilizando, ¿sí? Ah, qué bien, qué bien. Entonces, pues sí, o sea, yo pues estoy muy interesado. Realmente no tengo un buen manejo del inglés como para hablar y meterme como en las conversaciones de los grupos técnicos. Yo miré todo lo que tienen, el software de manejo de proyectos. También miré que hay una propuesta como de cómo sería el software para lo que propone Fresco, que lo, digamos como que esa propuesta fue como, es como una lluvia de ideas que coloca ahí una persona que hace una distribución de Linux de Live con un entorno que se llama Enlightenment, que pues particularmente es el que generalmente yo uso. Sí, o sea, he visto como muchas cosas allí, pero pues me gustaría mirar cómo desde acá directamente cómo podemos empezar a hacer cosas. En la reunión que yo estuve, había una persona que trabaja, es que no recuerdo el nombre, no sé si Sonia esté. Sonia, ¿me puedes recordar el nombre de la persona con la que yo hablé, si te acuerdas, que él dijo que trabajaba como con redes y con Eliezer. informática también? Perdón, ¿de Oscar cuándo Camacho. estamos hablando, Freddy? Cuando estuve yo arriba, cuando presentaron la película en la parte de arriba del chorro. ¿Te acuerdas de mí? Podemos empezar por ahí. Creo que no, yo Es tengo mala Oscar retentiva Camacho, para los nombres. muchachos. Dame una pista. Cuando presentaron la película arriba, en el Sí, en teatrico el ese que Teatro de tenía. los Sueños. Ok, yo estaba con mi esposa. ¿En la tertulia? Sí, en la tertulia. Freddy, creo que David te estaba tratando de decir que es Oscar, la persona de que está trabajando en eso. Ah, vale, Ah, mejor. vale, mejor. Ok, entonces, pues, o sea, pues primero me interesa como mirar qué otras personas como que tienen mi mismo interés para ver si desarrollamos un proyecto, ¿sí? Yo soy, pues en el tiempo que llevo metido en muchos rollos, me he dado cuenta que lo que mejor funciona es desarrollar proyectos. Porque pues uno si no tiene como claro en el corto plazo qué es lo que necesita lograr, pues esparce mucho en muchas cosas y tal vez no avanza pues como uno desearía. Claro, sí. Entonces me gustaría saber si hay más personas, por ejemplo, que trabajen con software libre y que les interese pues como que hagamos. Oscar, me dijiste, David. Óscar estaba proponiendo cómo reactivar un grupo que tenían de tecnología, no sé qué tan viable sea eso, o qué haya que hacer para eso, o si hay formalismos, o si sencillamente empezamos. De hecho, hay un intento de crear el grupo de tecnología de Latinoamérica, y precisamente estaba viendo que en la reunión que tienen los capítulos de Latinoamérica está el líder, que es Nelson de Chile, y un mexicano que se llama Yahoo Enterprises. Ellos estaban tratando de, hace unas 2 o 3 semanas, de crear el grupo y hacer como una invitación general para dar apoyo. Sobre todo, Nelson tiene como un background fuerte en muchas áreas técnicas. Sí, sí. Para comentar sobre eso, Nelson es el coordinador de Latinoamérica, pero pues él es una persona que está en Chile y hay muchas personas en Latinoamérica que quieren también como empezar a trabajar en proyectos y cosas. Entonces, pues si se puede que sea a nivel de Latinoamérica mucho mejor, mayor aporte, mayor conocimiento, mayor posibilidades de moverse, como que si quieres, Freddy, puedes asistir a las reuniones de Latinoamérica, son los domingos. Antes que esta reunión, son a las 6, si no estoy mal, a las 6 de la tarde, hora Colombia. Y ahí está incluido, sí, Yehu, y también hay varias personas que han tenido además experiencia y tienen como un fondo en esas cosas. Otra cosa que te quería comentar es que aquí estuvimos con Kirch y con David conociendo unas personas en una fundación de software libre aquí en Bogotá, en el centro. Fundación Casa del Bosque. Sí, exactamente, Freddy. ¿La conoces? Sí, he hablado con ellos. Yo los conocí pues hace rato cuando ellos como que estaban empezando. Pero pues no me he vuelto a hablar con ellos. Sí, ellos pues sí, es una organización, digamos, formal. De todos modos, hay otras organizaciones que, digamos, no son formales, que es, por ejemplo, Colibri, que es la comunidad de usuarios de software libre de Colombia, que pues desde que yo empecé en este rollo hace 10 años existe y ahí también pues digamos es como el sitio donde yo he visto que ha habido como más conglomerado de usuarios de software libre a nivel nacional. Claro, Si chévere, sí, ¿no? ustedes Pues. les interesa el tema del software libre, del open source, pues yo con gusto les puedo colaborar en lo que necesiten. Pues yo llevo ya harto tiempo metido en este rollo, pues he hecho conferencias. Tengo pues un background técnico, no diría yo como de un hacker, pero sí, digamos, por encima del promedio soy un usuario avanzado de Linux y trabajo con redes, con páginas, con software. Excelente, Freddy. No, pues te lo comentaba más porque pues estuvimos hablando con ellos y especialmente con Farid, que es el director de la fundación allá, y pues a ellos les pareció muy chévere el movimiento y dijeron como de una, hagamos cosas. Entonces como que pues es un grupo de personas que tal vez pueda estar interesada en seguir trabajando. Entonces por eso te lo comentaba. En todo caso, Creo que es indispensable que puedan estar en contacto con el equipo de tecnología internacional. El coordinador del equipo internacional de tecnología es Douglas Mallet, que él es ingeniero para la NASA. Él fue el que hizo el videito de Awakening y el de Nuestra Realidad Tecnológica y, bueno, entre otros chéveres. Y ellos tienen varias cosas en camino. Entonces sería como esencial esa conexión con ellos, para que no sea algo aislado, sino que esté conectado. Entonces, obviamente, coordinar actividades acá directamente con la autonomía que implica el movimiento, o sea, esa parte holográfica de que aquí podemos hacer de una vez, no necesitamos permiso de nadie ni nada, pero para estar en contacto, para pues también ayudar, coordinar y beneficiarse también del trabajo que ellos estén haciendo. Sí, por favor, anota esa página, satenews.org. Ahí ellos están mostrando constantemente lo último que se encuentra en el estado actual de la tecnología. Entonces, todo lo que se encuentre sobre información sobre tecnología, de lo más actual que haya, nuestras mayores capacidades tecnológicas, la puedes encontrar en esa página, por ejemplo. Entonces, pues es un proyectico de ellos, pero tienen varias cosas en camino. Entonces, clave ese contacto con ellos, como que si de pronto tú no dominas en inglés, como que consigamos otra persona que esté aquí en el equipo de tecnología en Colombia, que pueda entender para hacer como la conexión, como el empalme. Yo les puedo colaborar. Perdón, es que quiero hacer una pregunta corta, salir un momentico de tema. ¿Hasta qué hora va a ir la reunión hoy? Porque es que tengo que desplazarme y quiero saber si alcanzo pues a continuar escuchando, por lo menos. Claro, Eric, pues no, normalmente las reuniones toman como 2 horas. Ese es como el horario que normalmente paramos la grabación para no retener a la gente. Pero si hay tema todavía por cortar, todo el mundo que se quiera quedar se puede quedar. Entonces yo, digamos, usualmente si estamos involucrados hablando de un tema, podemos quedarnos otra hora, otras 2 horas, según la disponibilidad de la gente. Pero la reunión oficial normalmente dura 2 horas, o sea, media hora más. Ok, perfecto. Entonces yo me despido por ahora y pues nos vemos en un ratito, los acompaño otro rato y les comento una idea que tengo. Adiós, chao, que estén bien. Que estés bien, Eric. Muchachos, Les decía que muchachos. yo les puedo colaborar con lo de la traducción de Say News, pues, con lo de la interpretación. Yo ya miré incluso la página y me parecieron muy buenos algunos de los artículos. Sin embargo, creo que pues se les puede colaborar mucho incluso en el proyecto a esa gente. Digamos, aportándoles otros artículos más que de pronto contextualicen más, que no sean, ahí pusieron, me parece, pues no es que los esté criticando de una vez, pero me parece que pusieron artículos como que podrían aprovechar mejor el espacio, mejor dicho. Yo sé que están empezando, pero pues bueno, igual pues yo también estoy interesado en, pues yo creo que Gabriel ya lo sabe desde que yo entré el año pasado a SAGE, he tratado de estar más como en un equipo científico que vaya avanzando en cosas de investigación y pues de hecho lo he estado haciendo, ya les contaré eso. Pero por si necesitan cualquier cosa de un artículo de SAGE que quieran que se los ayude a traducir, a entender, pues con mucho gusto. Súper, asegúrense de intercambiar correos, Freddy y Harry, y pues sería excelente empezar ver, o sea, ver ese, empezar ese capítulo de tecnología así con toda aquí en Colombia, que esté conectado con Latinoamérica y con el mundo, ¿no? Excelentísimo, me parecería genial. Muchachos, yo quería de pronto como cambiar el contexto de la conversación hacia tal vez analizar un poquito el proyecto Venus, puesto que pues se hace activismo, se hace activismo, se hacen eventos, pero muchas veces llegan ciertas cuestiones de afuera hacia acá y yo he visto que esas cuestiones se tratan como de rechazar o decir, no, es que el proyecto Venus no es así o esto, pero yo creo que para que esta utopía que está tratando de construir llegue a ser lo que todos queremos, nosotros mismos somos los que debemos cuestionar sin duda las mismas cosas que tal vez otras personas evidencian, ¿no? Por ejemplo, el mismo documental me pareció hasta gracioso en Moving Forward, que al final como que tratan de, por ejemplo, de reírse, o no sé, de reírse, sino como de ver de manera jocosa la parte del conspiracionismo y todo este cuento, que pues a mí no me hace tan descabellado inclusive, Pero entonces aquí es que vienen los problemas más adelante, cuando está en el activismo y hay gente que pues le está haciendo oposición. Y se trata de que simplemente, pues, por ejemplo, en Zeitgeist, la primera parte del primer documental, pues se basan también en la conspiración y en el tema como para arrancar a abrir las mentes y las cuestiones. Pero pues también se ve mal, me parece, que en la parte 3 se rían de eso como que la conspiranoia y todo el cuento. Entonces, esas cosas las debemos cuestionar nosotros mismos para que no sigan sucediendo. La parte técnica veo que avanza mucho, está muy bien todas las propuestas que escuchamos, el software libre, todo lo que es el prosumismo, pues que se está tratando de llevar adelante. Pero sin embargo, el movimiento, o no tanto el movimiento, en el proyecto Venus tiene otros componentes que sería bueno tocarlos, por ejemplo, de índole social, ¿no? Pues es claro que en un mundo donde las necesidades están satisfechas, pues va a ser un mundo donde la gente puede convivir de una manera más pacífica. Sin embargo, me parece que hay gente que le hace oposición a esto y tiene razón en cierto sentido. Esa transición va a implicar ciertas cosas. Otra cosa es que a esto hay que llamarle por su nombre. Yo opino que esto es un socialismo futurista. El proyecto Venus habla de eso. Y me inquieta de pronto ver cómo será ese sistema social, ¿cierto? Porque pues va a estar globalmente tal vez coordinado. Y no sé, o sea, ¿en manos de quién va a estar todo este sistema que controla los recursos y otras cosas? Todo, yo creo que esto es lo que hay que poner en la mesa, porque es que nadie está en contra de la economía de recursos, ni mucho menos. Pero sin embargo, es posible que se acerque una dictadura científica con lo que se propone, ¿no? No sé de los demás compañeros del grupo qué opinan, quiero ver sus opiniones acerca de lo que yo estoy planteando. Y pues no sé, que sigamos conversando. Bueno, yo sí tengo una opinión al respecto. Lo que está sucediendo en este momento es que claramente la tecnología va, pero muchos años por delante de nuestros sistemas sociales. O sea, estamos definitivamente trabajando en sistemas sociales completamente obsoletos y la prueba es simplemente los niveles altísimos de pobreza. Como decía Gandhi, la peor forma de violencia que ha podido inventar el hombre es la pobreza, y a la vez la pobreza es el principal generador de violencia. Entonces, respecto a lo que tú decías, que se pueda convertir en una dictadura tecnológica, es como decir cuando un piloto se sienta a manejar un avión, uno puede decir que se trata de una dictadura tecnológica. Si fuera un político, el político no trabajaría con datos. El político no puede asumir yo creo que estoy a 10.000 pies de altura, yo creo que tenemos tanto combustible, yo creo. No, simplemente el piloto usa la tecnología y la tecnología le da ciertos rumbos. Él no se puede salir de eso. Hay determinado combustible, estamos a tanta altura, etcétera. Entonces, lo que yo creo que está defendiendo el proyecto Venus es el uso, la implantación, o sea, primero. A copiar, tener datos de todos los recursos naturales y tecnológicos que tenemos en este momento. De acuerdo a eso, ya teniendo inventariado esos datos y teniéndolos en tiempo real, si se puede, podemos empezar a tomar decisiones. Entonces, no hay mucho margen para que entre una persona a decir, no, yo creo que se debería hacer esto. No, simplemente hay estos datos, hay estos algoritmos que dicen que hay que hacer esto. Entonces, las posibles rutas de decisión no quedan tanto como al libre albedrío de una persona en particular. Pero yo insisto, muchachos, no estamos cuestionando. Con todo respeto, lo que yo acabé de oír fue lo mismo que nos plantea el proyecto Venus. Ahora, yo insisto en otro punto. Esto que me acaban de mencionar lo comprendo 100% porque soy partidario de ello. Pero se trata de la economía de recursos hasta ese punto. Pero es que hay decisiones donde en realidad yo creo que las máquinas, por decirlo de alguna manera, aún no pueden ni en mucho tiempo podrán como desmenuzar pues esos datos hasta llevarnos una aproximación o tomar la decisión pues si ese es el caso. Pero también me refiero, bueno, hay dos preguntas. ¿Son las máquinas las que van a tomar las decisiones o los seres humanos? Y si nos vamos a la segunda, de que sean los seres humanos, ¿quiénes van a ser esos seres humanos que dirán, bueno, estamos de acuerdo con esto y con esto no? Eso es lo que yo planteo, o sea, cuestionémonos eso. Porque siempre que vienen esas cuestiones, entonces, claro, ponemos el ejemplo del piloto, de muchas cosas, pero yo insisto, en el mundo, imaginémonos el mundo como un país. Carlos, eso equivale. Si quieres, da un espacio para que te puedan responder la pregunta. Ya termino, ya aquí cierro. Aquí ya equivaldría, imaginándonos el mundo como un país, a que el sistema que administra los recursos sería como el Ministerio de Hacienda, el cual maneja pues para el país unos recursos que en este caso son monetarios, pero en la utopía que nos imaginamos serían unos recursos, no sé, naturales, los que estarían administrados por él, pero hay otras... puntos de la vida que yo creo que no en manos de las máquinas no van a estar, y eso es lo que yo me refiero, a lo que tenemos que también empezar a construir nosotros. Bueno, yo quisiera aportar algo a la conversación. Buenas noches a todos. Mira, Carlos, yo no creo que la tecnología o las máquinas van a tomar las decisiones. El proyecto Venus se basa en el método científico, que es diferente a las máquinas. Lo que pasa es que las máquinas ayudan a desarrollar las soluciones a más alta velocidad que la mente humana, y es ese el plus que nos dan las máquinas o los computadores o la tecnología en general. Nosotros no consideramos que haya que tomar decisiones. Consideramos que se llega a decisiones por el método científico. Es decir, siguiendo el estricto método científico, se llega a una solución que es la más viable, la más productiva, la más económica, la más sencilla, la más elaborada. Todo depende de la circunstancia, ¿no? Y ese método científico, así como lo del avión es una forma de explicarlo, no para ti que lo entiendes perfectamente, pero para cualquier persona que no capte, digamos, la idea, uno usualmente usa ejemplos, ¿no? Y ejemplos como el avión o como el puente. La gente que construye un puente no puede decir, mira, pongamos a arenita de aquí, que yo voy a hacer una casita aquí, entonces de una vez dejamos planito mi terreno para... No es así, o sea, la gente tiene que guiarse por el método científico y llegar a una solución científica. Pero claro, lo que pasa es que hay que entender también que vemos el problema con la mirada de las personas, que somos todos nosotros, criados bajo un sistema que nos tiene, que nos ha convertido en lo que somos, ¿no? Y ese es el problema. El problema es tratar de ver a esa sociedad con ojos de la gente que produciría esa sociedad. No sé si me hice entender, Carlos. Bueno. Me gustaría hacer un aporte respecto a lo que se ha mencionado y las preguntas que hace Carlos, que no son nuevas, son preguntas que se han hecho desde el inicio de la muestra del proyecto Venus y de la economía basada en recursos, y muchas respuestas precisamente hay que hacer una precisión, y es, no se van a responder desde un centro, ni desde un país, ni desde un lugar central, ni siquiera desde la dirección de Peter Joseph o ya Fresco, sino serán primero consentidas, de ahí que partimos de que se ha creado un movimiento, y segundo, desde lo local. Todas las personas que hemos decidido pertenecer al movimiento lo hemos decidido porque sabemos que las transformaciones, tanto individuales como locales, en eso nos referimos a que cada lugar tiene circunstancias absolutamente diferentes, y prácticamente uno de los problemas históricos ha sido predeterminar para todas las sociedades, todos los climas, todos los lugares del planeta, unas mismas condiciones sociales de organización. Entonces hay que hacer bastantes precisiones cuando uno discute los temas del proyecto Venus, y las discute. Tú mencionabas, por ejemplo, la idea de un socialismo del futuro, la cual pues es una idea que se cae, por supuesto, porque el socialismo de por sí es un sistema preconcebido dentro de la modernidad, comenzando porque no es un sistema que lleve miles de años, es un sistema además que ha sido tremendamente manoseado, que el mismo Marx se reirá y dará vueltas en su tumba, o sea, de todas las interpretaciones y todo lo que se construyó, aparte de lo que uno escribe, cuando escribe particularmente el socialismo que se aplicó, porque hubo otros autores de otro tipo de socialismos, y más los que vinieron después y reinterpretaron. Entonces, mientras la discusión retórica de socialismo es precisamente equivalente a hablar de su contra, de su oponente, y es del capitalismo, es una discusión moderna y es una discusión que es necesario superar en todos los sentidos y que no vale la pena ni siquiera retocar. Se pueden discutir muchos puntos que hacen parte del socialismo, como lo es quizás, y a eso creo que se referirá Carlos, quizás es la idea de compartir y de que los bienes o las propiedades no necesariamente sean consideradas o públicas o privadas, sino se le dé un nuevo lenguaje. Pero pues claramente en lo que respecta, pues era respecto al socialismo histórico, siempre fue una contraposición a la propiedad privada. Entonces, de nuevo, es una discusión que se está superando, además por el solo hecho de que el sistema monetario está implícito en esta aplicación, y en todos los países que ha habido aplicación de socialismo, de cualquier tipo de socialismo, ha habido sistema monetario. Entonces, pues el proyecto Venus es parte de la idea, o la idea de que y la economía basada en recursos, de que no va a haber dinero. Entonces, pues partimos de ahí. Por otro lado, está el tema, la discusión clásica del tema y el miedo a las máquinas, toda la filosofía cyberpunk, y es muy interesante pues finalmente toda la discusión, pero algo que hemos entendido desde el principio, y es no podemos discutir cosas que desde el momento no hacen parte sino de la especulación y de la ciencia ficción. Realmente el miedo a quién va a manejar el mundo, pues sencillamente si no estamos convencidos de que nosotros como humanos somos determinantes en el planeta y que podemos llevarlo inclusive a condiciones drásticas de animales puestos en extinción, el planeta con recursos bastante agotados y todo lo que hemos afrontado, pues realmente cómo le vamos a temer a las máquinas. De nuevo, es como echarle la culpa a los dioses, echarle la culpa a los robots, ahora se la vamos a echar a las máquinas si algún día llegáramos a destruir todo con las máquinas. ¿Se la echaríamos a las máquinas de nuevo? De verdad, esa sería la idea. Pues pienso que no. Entonces, pues prácticamente los ejemplos que han dado son absolutamente válidos, desde el tajalápiz hasta las gafas, hasta cualquier pedazo de tecnología, son herramientas, y el ser humano hace con esas herramientas daños o bendiciones, y eso es absoluto. Entonces, con cualquier tipo de tecnología, desde las máquinas, los saberes, el conocimiento, los mitos que se introducen en la gente, todas son absolutamente herramientas, y como mencionaba muy bien alguien antes que yo, el método científico es una herramienta, además, que además puede ser manejada en tiranía, en dictadura, o puede ser manejada en consenso. Y pues hay que partir de un hecho, y esto nos podemos quedar hablando pues de los 6.000 años de historia conocida y revelada, pues prácticamente, y es en todos esos 6.000 años los sistemas de dominación han estado impuestos por élites, y en ese sentido quizás la referencia de los documentales al tema de las conspiraciones es que las teorías conspiracionistas tienden a culpar y dedicarse solo a culpar de su maldad, de los pobres que somos, de las dificultades del mundo, solo a una élite. Y pues realmente, de nuevo, estamos escapando de dónde está la culpa, y es de que nosotros como personas pertenecemos a un sistema de valores decadente, que si nosotros no transformamos eso y seguimos pensando que nuestra naturaleza intrínsecamente es violenta, determinada, y que sencillamente nos tenemos que quedar en las discusiones clásicas y con los términos clásicos, socialismo, comunismo, capitalismo, etcétera, pues no vamos a poder superar nada. Y pues finalmente, cuando se habla del ejemplo de un país mundial, pues de nuevo, volvemos a que, pues Carlos, ¿verdad? Se ha hablado muchas veces que el proyecto Venus y todo lo que se piensa hacer del movimiento es desde lo local, y por eso las personas han accedido a eso, porque en Colombia, y por eso hay necesidad de capítulos cada vez más pequeños, porque las necesidades de las ciudades en Colombia son tan diferentes que probablemente cualquier proyecto autosostenible y economía basada en recursos tendría muchísimas variantes diferentes que tendrían que tenerse en cuenta. Entonces, pues el trabajo es muy largo, por eso es que tenemos los ejemplos, es para trabajarlos, y toca ir con calma, no podemos ir poniéndole rótulos clásicos a las cosas que se hacen. Entonces, pues espero que con eso haya un poco de claridad y pues es necesario cuando se hacen las discusiones y las preguntas, pues manejar muy bien los términos. Muchachos, yo insisto, y no me consideren terco por esto, pero no estamos cuestionando, estamos defendiendo lo que está establecido. Cuando yo les invito a construir el movimiento Venus, me refiero es no a que repliquemos los documentales en nuestro discurso, sino que también nos demos a la tarea de cuestionar. Mire, cuando yo me atrevo a llamarle socialismo fascista, me atrevo a decirlo porque claramente se ve que es necesaria una abolición de la propiedad privada, un control de los medios de producción, y pues bajo esto y bajo muchas otras cosas que encierra el proyecto Venus, tengo que decir que es socialismo, o sea, las cosas por su nombre. Que de pronto Carlos esté satanizado, que de pronto el socialismo esté dentro del sistema catalogado como algo que hay que abolir, ¿no? O sea, simplemente dentro del concepto de socialismo, me atrevo a decir que Venus es un socialismo futurista donde la economía no es monetaria, sino de recursos. Ahora, yo insisto en el punto. No estamos cuestionando, muchachos. Mire, el tema que yo les planteé también no es ni el miedo a que se replique de pronto la película Terminator en la vida real, ni mucho menos, aunque es posible, ¿no? Todo dentro de ciertas cosas es probable. Pero yo me refiero es las decisiones, puse dos ejemplos, o las toman las máquinas o las toman los seres humanos basados en las máquinas, ¿no? En los datos, la estadística y todo este cuento. Yo insisto, o sea, ¿cómo se va a llamar eso? Esa manera en que los seres humanos van a tomar esas decisiones, ¿cierto? Claramente nunca hemos vivido una democracia, siempre hemos estado en una plutocracia, y pues en base a esto, la democracia también, no sé si sea un término que el movimiento Venus, el movimiento Seguez y el proyecto Venus también quieran abolir de pronto, pero me atrevo a decir que en esa utopía la primer democracia que pueda vivir el ser humano podría ser posible, gracias a que a lo mismo que plantea el proyecto, que son unos seres humanos que tienen sus necesidades básicas, por decirlo así, resueltas, que son gente que tiene un conocimiento o una educación pues superior a la de otra época, y que además pues el mismo sistema no permite que la gente se corrompa, ¿no? Que estamos hablando de esto. Entonces, no sé ustedes qué opinan, muchachos, ¿no? E insisto, cuestionemos las cosas. Lo de las élites, pues, que suene de pronto a conspiranoia o querer echar la culpa. Claro que es claro que el sistema nos convierte a todos, de pronto nos hace presa de toda esta barbaridad, ¿cierto? Y no solo presa, sino también víctima y victimario, pues. Pero, sin embargo, si nos ponemos a analizar la historia, desde mi posición personal, estas cosas, estos sistemas, no son así por casualidad. El sistema que tenemos ahora, me parece que a propósito está siendo dominado. Y está siendo dominado porque detrás de esto hay algo. No sé, es Carlos. Mira, de nuevo, mira, por eso te insisto yo también en que damos cuidado con los rótulos que se hacen, porque precisamente tú mismo estás diciendo que las élites controlan las discusiones, y precisamente lo que más les interesa es que nosotros sigamos rotulando las cosas de capitalistas y socialistas sin tener en cuenta ni siquiera el contexto sobre el cual hablamos del concepto. El socialismo no es en ningún sentido el término contrario o la evolución de la propiedad privada. O sea, la discusión marxista, que fue quien definió esto, y donde está la verdadera oposición de la propiedad privada, está en el manifiesto comunista, y podemos hablar de miles de ejemplos del socialismo donde la propiedad privada no es absolutamente tocada y se discutía, pero realmente absolutamente manteniendo esa élite que tú mencionas. Entonces, precisamente es contradictorio eso que menciones, lo de las élites, y menciones esto. Los rótulos son precisamente herramientas de ese sistema pues todopoderoso que está ahí, que no podemos manipular. Y pues según esa percepción, que es la percepción de la conspiración, y pues acá las personas están enteradas de esa, y claramente, probablemente la mayoría de personas que están acá entienden que son pocas las personas que determinan los precios de las cosas que tenemos, y el valor de nuestro trabajo, el valor de nuestro tiempo y el valor de nuestra esclavitud, y por eso el dinero es deuda, y finalmente se ha llegado a un punto neurálgico y es por donde se está agarrando. Pero podemos quedarnos de nuevo peleando y podemos insistir en que la discusión del movimiento Sirgas debe ser es en quién está el enemigo y en cómo lo han hecho y en cómo estamos absolutamente dominados, pero si vamos a seguir utilizando los términos que ellos nos han puesto para definir las cosas sin ni siquiera contextualizarlos, entonces estamos perdiendo, estamos ya de por sí dándole el favor a esa élite que tú mencionas que frente está detrás de algo. Entonces, eso tenemos que ser muy claros. Eso es lo que se evita al utilizar bien utilizado el método científico, y el proyecto Venus si lo hace bien, y cualquier otro movimiento que existiera o que exista, si no lo conocemos, que utilice bien el método científico, va a evitar eso. Las decisiones en un sistema que utilice el método científico no la toman los humanos, ni la toman las máquinas, ni la toma ningún ente, nada. Las decisiones la toma las condiciones del entorno, la naturaleza como está, y listo. Es decir, por ejemplo, yo trabajé muchos años en un laboratorio de química, y las pruebas que yo hacía determinaban si se podía o no pasar una tubería por un terreno dependiendo del coeficiente plástico del terreno, porque entonces, por ejemplo, encontramos muestras en las cuales el terreno, en una noche que lloviera, podía amanecer la tubería corrida 2 metros y entonces había un accidente y mataba a muchas personas. O sea, nadie toma las decisiones, son los datos los que toman las decisiones, y si el método científico se está aplicando bien, no hay necesidad de estigmatizar a nada bajo una etiqueta de socialismo o capitalismo, nada de eso es necesario, absolutamente para nada. Muchachos, pero igual se está construyendo un nuevo sistema. Nosotros no podemos decir es que nos salimos de todo y lo que estamos construyendo viene de cero, porque hay muchos conceptos dentro de esto, como lo que yo les digo, yo les puedo dar preguntas y ustedes me dan, y si son sinceros me la responden. ¿Será que para arrancar con la economía de recursos no hay que abolir la propiedad privada? Carlos, perdóname. No hay también... Dale. Antes de continuar, fue una buena respuesta la que te dio Harry sobre la pregunta que tenías. Te preguntaste, ¿son las máquinas que toman las decisiones o son las personas? Y Harry te dio una respuesta. ¿Fue buena la respuesta? ¿Estás satisfecho o quieres...? Es que es más fácil si hacemos una pregunta a la vez. Entonces, quiero saber si quedaste satisfecho con esa respuesta. Mira, vuelve y juzgue. O sea, entonces, metámosle al programa de computador. Resulta que necesitamos unos recursos para, digámoslo así, la cultura. Y está también, no sé, otra cuestión. Yo creo que el computador nos podría... decir que los recursos no hay que invertirlos en la cultura, sino que de pronto, no sé, alguna otra mejora, hay que pintar las calles o hay que tener algún otro avance, no sé. Por eso yo me atrevo a decir que hay decisiones que no son delegables 100%. Ahora, insisto en ese punto, ¿quiénes son los que van a estar introduciendo dar esas máquinas y tomando las decisiones? Porque es que... yo insisto que los ejemplos que siempre se ponen son muy muy técnicos en un ámbito muy científico y que pueden inclusive siempre coincidir con la administración de recursos, pero es que la vida del ser humano... ¡Ay, excelente! El ser humano no es una máquina que consume recursos solamente, el ser humano pues tiene también otras necesidades que suplir, que no son propiamente de recursos, sino que... Carlos, excelente. Entonces, desde ese punto de vista, vuelvo, insisto, o sea, una máquina, yo le puedo poner en la balanza, por ejemplo, la cultura, necesitamos, no sé, arte, conciertos, de alguna manera utilizar ciertos recursos, la máquina yo sé que le da... Yo creo que te contesté esa pregunta, Carlos. Chicos, paren un momento, pausa, es que Carlos dijiste un punto clave, tú dijiste, si te entendí bien, hablaste sobre la administración de recursos. Entonces, lo que concierne al proyecto Venus es específicamente la administración de recursos. Ninguna máquina te va a decir qué debes hacer, si te tienes que meter a clases de yoga o si tienes que aprender artes escénicas o música, nada. Simplemente la administración de recursos está hecho para garantizar que tengas lo que necesites en términos físicos. Y eso es un problema técnico. Entonces... la solución es de la misma naturaleza, técnica. No se necesita que nadie tome la decisión. Si el objetivo social está claro, y es que haya abundancia de acceso para todos, la máquina lo puede manejar. No se necesitan más instrucciones, no se necesita que nadie le diga qué hacer. Es evidente por sí mismo. ¿Entiendes? Sí, precisamente porque el sistema de administración de recursos actual está manejado por una élite montada en un sistema de bancos federales que manejan el dinero, que maneja el valor de nuestro trabajo, acción, energía como seres humanos y distribución de los recursos. Y eso está montado precisamente, o sea, es muy claro si se tiene en cuenta que si eliminamos precisamente la necesidad de depender de esos sistemas de administración de recursos y construimos un sistema de administración de recursos basado en abundancia, en el acceso, lo puedes nombrar como quieras, de social, democrático, digamos, pues se le pueden dar todos los otros, pero al fin y al cabo a lo que se refiere es un acceso de recursos básicos para la mayoría de la gente y superando por lo mínimo tantas atrocidades y cosas tan espantosas que hay, obviamente como seres humanos afrontando las dificultades que podrá tener la transición hacia eso y el sueño de llegar hacia eso, pero con el solo hecho de construirlo con un fin tan loable, ya es un sistema muchísimo mejor. Muchachos, yo quiero hacer una conversación, Carlos. Insisto, las decisiones. Yo puse el ejemplo de la cultura, fue en la cuestión de las decisiones. A ver, explíquenme cómo Carlos, la estructura donde, si es que le podemos llamar así sin estigmatizar el término, ¿cómo sería eso? O sea, ¿quién estaría detrás de esa administración, esa inversión? Porque es que las máquinas no lo van a hacer todo, somos nosotros los seres humanos. Y entonces, yo insisto, es que yo veo un vacío y es que no le veo a eso una estructura definida, sino que simplemente vuelve y juega el ejemplo, las máquinas, la administración y eso. Pero es que cuando, por ejemplo, uno dice, listo, vamos a abolir el sistema político, vamos a abolirlo, pues no hay problema por ello, pero entonces, y consideremos también el sistema político, además de esto, como la manera en que la masa toma decisiones. Lógicamente, pues no son ellos quien toma las decisiones, ¿no? Eso es una plutocracia, como ya lo mencioné. Pero, yo insisto, o sea, ese es el orificio que yo veo. Y que pues siempre, como te digo, viene el ejemplo que no va a ser falso. No, pero sí hace falta. Carlos, yo pienso que darle como mi opinión acá. Aló, aló, bueno. Yo creo entender qué es lo que quiere Carlos decir. Y es correcto, todos tenemos ciertos vacíos en esa parte, porque nosotros vemos el proyecto Venus como 50 años después de la transición, ya funcionando todos los trenes, todo el sistema monitoreado por sistemas electrónicos automáticos, todo funcionando, pero yo lo que entiendo que dice Carlos es, por ejemplo, en el día en que se haga, el día en que se haga la transición, el ciudadano común y corriente va a estar desorientado, va a decir, bueno, ¿y hoy qué hago? ¿Tengo que ir al trabajo o no tengo que ir? O si mi trabajo no me gustaba, entonces debo ir a otra fábrica que es donde sí me gusta el trabajo, o debo pagar un pasaje para tomar un bus para llegar hasta el trabajo, o no me van a cobrar. ¿Sí? Toda esa serie de cosas, va a haber una confusión ese día en que lleguemos a la transición, porque la gente no va a saber qué tiene que hacer, qué tiene que pagar, no tiene que pagar, a dónde debe dirigirse. Juan, una cosa sobre lo que dice Juan Kirch, por favor. Juan, si quieres, hay un show de Block Talk Radio de Peter donde habla específicamente sobre la transición, y lo que las personas a veces entienden sobre la transición es como si fuera algo en concreto. La verdad es que puede ser, son dos cosas muy diferentes, como lo que podría ser una transición ideal, como si de repente todo el mundo estuviera de acuerdo, a lo que es más posible que suceda, que es una transición como que poco a poco las personas se van enterando. Entonces eso va directamente a la parte de decir cómo la transición no va a ser de un día para otro. De hecho va a tomar mucho tiempo. De hecho ya estamos en la transición. Es decir, este proceso de las personas aclarar sus ideas es parte de la transición. Si lo quieres entender de esa forma, te recomiendo mucho ese show de Block Talk Radio, porque aclara muchas preguntas que las personas tienen sobre qué mecanismos se pueden usar para que las personas se vayan adaptando socialmente. Entonces, te voy a poner ya el enlace. Gabriel, para completar lo que dices, perdón, dale. Un segundito aquí hago un aporte. Exactamente lo que dice Gabriel, en este momento estamos en una transición. La gente habla de pronto como si fuera un paso que todavía no hemos dado. Entonces, aquí estamos en este momento mirando mucho el objetivo, pero no reconocemos que el camino ya se está construyendo desde hace mucho tiempo. Aquí lo que voy, Carlos, Esto que tú dices, que yo creo que lo veo es más por la parte del consenso y visualizar y la visión de democracia, porque obviamente somos seres sociales y tendremos que generar comunidades, y este proyecto es lo que, o sea, a lo que apunta es que va a haber mucha diversidad, y de eso se trata. Eso no es estandarizar un ser humano, no. Incluso tiende a ser un ser humano totalmente, o sea, realmente personalizado, o sea, una persona realmente que llegue a tener lo que o sea, su interior lo quiere, mejor dicho, la persona tendrá cómo formarse a sí misma. Entonces, para señalar algo que está pasando en este momento es analizar cómo las estructuras organizacionales de las empresas están cambiando. La gente a veces no nota eso, pero hay que decir, es parte de la transición. Si tú te pones a observar en este momento, casi en todas las líneas de nuestra producción de bienes y servicios está cambiando radicalmente. Hay empresas que están protegiendo, empresas no son organizaciones que están protegiendo territorios, hay organizaciones que están dando producciones limpias en cadenas a nivel industrial, personas que en el Estado están haciendo lo posible pues para que la brecha entre la plata que hay en el Estado y la plata que hay dentro de lo político sea pues cada vez menor. Entonces realmente es poco a poco que se van generando esos cambios, pero ya están pasando. Me gustaría pues señalar el punto en el que incluso la estructura interna, esta piramidal que todos conocemos de gerentes, jefes, subempleados, desde hace 10 años ha estado cambiando y mutando constantemente y también a una velocidad exponencial. Y te lo digo en el momento en el que hoy día tú escuchas hablar de colíderes. Es que es apenas entendible que los procesos colaborativos hasta ahora se están concretando. Entonces tú ya ves figuras circulares dentro de esquemas organizacionales, donde incluso lo que decían los muchachos, un punto de la reunión fue este término de las reuniones open, perdóname ahí el término que no lo recuerdo bien, open, las reuniones que se hacen circularmente, participativamente. Eso es algo que ya se está haciendo desde hace mucho rato y se está implementando ya como técnica organizacional en las empresas. ¿Por qué? Porque ya la responsabilidad no la tiene un gerente, la tienes todo un equipo. Las juntas directivas han mutado. Entonces, incluso la misma participación en los procesos generales de la empresa ya están convocando a las mesas directivas, a los mismos operarios, a las mismas personas que tienen que ver en todo el proceso. Entonces, de ahí para allá, tenemos que analizar que ya se han generado, perdóname un segundito, se han generado movimientos y es así, una transición no puede ser algo brutal. Lo que propone el final de la película, obvio, hay mucha gente que dice que es muy rosa y todo, pero sabemos que de otra manera sería seguir en lo mismo. ¿Qué está pasando en Egipto? Ahorita es solo caos. Hay una película que se llama de la servidumbre moderna y propone el final contrario a lo que propone Stargaze. Y créeme que no es algo constructivo, tender a generar más violencia y arreglar violencia con violencia. Entonces las cosas hay que tratar de entenderlas en que en este momento lo que uno haga nos va a permitir llegar a ese objetivo. Y hay que reconocer las cosas que se están haciendo. ¿Cómo es eso? Esos cambios en la cultura que se están generando y la gente poco más se ve lo negro que lo blanco. En esos aspectos, más en los puntos negros, en esa gran hoja blanca que está pasando tantas cosas, que yo creo que más adelante podríamos tener temas específicos y ya. Sigue. Como perdón, bueno, pues no sé, quería también hacer un comentario. A mí me parece muy interesante y muy valioso el aporte de Carlos X. Me parece que, pues además, nos hace el recordatorio de que debemos mantener la mirada crítica incluso en algo que se define a sí mismo como científico. Y bueno, aquí además como expresando un sentimiento personal, me sorprende un poco que el movimiento Zeitgeist sea, por la impresión que me ha dado a mí, como reacio a las críticas. De hecho, a mí también me chocó un poco que en el documental se hiciera la burla en la parte en la que pues se menciona como Como que eso es capitalismo, que es marxismo, y la manera en que el documental lo maneja es como una burla sin presentar una explicación clara y real sobre por qué no es esas cosas, pues extensa. Yo también pues encuentro algunos vacíos en esto. Hablando pues sobre lo que nos comentaba Carlos, y pues exponiéndome un poco a una rebatida de la comunidad científica, yo pienso que la comunidad científica también ha funcionado como una élite. No digo pues como que signifique que el proyecto Venus va a funcionar así y que en el futuro va a seguir siendo así, pero pues no se puede olvidar que de todas maneras los científicos son élite en la medida en que son los que han tenido acceso a educación de calidad, a educación universitaria y de posgrados y de doctorados a los que no tiene acceso todo el mundo, ¿sí? Ni la mitad, ni la tercera parte siquiera. Y yo siento también que hay una posición que no sé cómo definirla, sí, porque digamos no quiero decir arrogante porque no es exactamente eso, pero es una posición como de decir, mire, nosotros analizamos el problema y tenemos la respuesta y esta es la respuesta y esta es la manera en que hay que resolverlo y ya. Esto es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque somos científicos, porque aplicamos el procedimiento científico y esto es así. Incluso en el documental mencionan el proyecto Venus como una propuesta probada de cómo podría funcionar la sociedad cuando pues en la misma ciencia pues algo probado es algo que ya se hizo y ya funcionó. El proyecto Venus es un proyecto y pues francamente podría funcionar como podría no funcionar. Yo creo que no se puede perder de vista esa perspectiva. Entonces, creo que un poco lo que Carlos nos quiere preguntar, como yo lo entiendo, cuando pregunta quién va a tomar las decisiones, quién va a meter los datos en las máquinas no pueden tomar todas las decisiones, pues es que las máquinas las construyen las personas, ¿sí? Y en este caso las máquinas las construyen los científicos y las construyen con sus propios criterios de qué les parece a ellos importante que exista y qué les parece a ellos importante que tenga acceso a la gente. Pues es evidente que todos necesitamos alimento, que todos necesitamos vivienda y vestido y todo esto, pero también yo siento un poco que hay ahí como una proyección del ideal americano de tener un montón de cosas y acceso a un montón de cosas y que todos tengamos abundancia de todo. Y yo siento que falta un cuestionamiento como de, bueno, pero ¿qué necesitan los seres humanos para ser felices? Sí, aparte de tener comida y tener agua limpia y poderse vestir y poder tener una vivienda, pues ¿dónde está un poco la felicidad del ser humano y si de verdad todos tenemos que tener acceso a todas las cosas que tiene un norteamericano ahorita, no sé. Bueno. Chicos, un segundo, por favor, un segundo, un segundo. Llevamos más de 2 horas, entonces, pues voy a parar la grabación para que no sea una carga horrible para que los que la escuchen luego. Igual podemos grabar como el pedazo que queda y todo para dejarlo disponible también. Y obviamente todos los que se quieran quedar, quédense. Yo definitivamente me voy a quedar porque esto está muy chévere. Les pido porfa que traten de que las intervenciones sean cortas o al menos se mantengan en un solo tema o pregunta. Así es más fácil responderlas, porque si uno hace 4 preguntas es más fácil que se pierdan. Entonces, hágale, hágale. Ok, quería, con respecto a lo que dice Sonia, ¿no?